Operativo Soyapa Comunicacional. Elecciones 2012. Boletín informativo. Movimientos y organizaciones populares llaman a acudir temprano a los centros electorales para poder ejercer el derecho al voto y garantizar un tranquilo desarrollo del día de las elecciones. Por todas las reivindicaciones que hemos tenido en estos 14 años de lucha en la Revolución Bolivariana, como lo son la educación, la alimentación, la salud, la comunicación popular, libre y alternativa, todos esos derechos que hemos tenido, pues, y que nuestro presidente nos ha alzado en nuestras comunidades, también que nos ha enseñado cada día más algo distinto. Hay miles de razones para votar por Chávez hoy en la mañana. Súmate y sal a votar ya. Este domingo 7 de octubre, sal a votar temprano. Diferentes movimientos y organizaciones populares feministas a lo largo del país han pronunciado su respaldo a la reelección de Hugo Chávez a la presidencia, ya que su victoria en las elecciones del 7 de octubre es vista como garantía de continuidad y profundización del proceso revolucionario, el cual ha significado importantes logros e impulsos para seguir avanzando en temas de derechos de las mujeres y de su participación en la construcción del poder popular. El proceso revolucionario, con el reto de la construcción de una sociedad más justa por parte del pueblo, ha abierto oportunidades de participación para las mujeres venezolanas, en particular modo la de los sectores populares. Estamos hoy acá resteadas las mujeres revolucionarias, las mujeres de izquierda, por esa gran batalla del 7 de octubre con nuestro comandante presidente. Cada uno de los avances que hemos dado, los reconocimientos de nuestros derechos en lo que tiene que ver con el trabajo, en lo que tiene que ver con nuestra vida sexual, en lo que tiene que ver con nuestra acción política, cultural, han sido conquistados en el marco de la Revolución Bolivariana y estamos seguras que solo en proceso de revolución podremos seguir profundizando. El compañero Chávez se ha llamado a sí mismo feminista, no solo se ha llamado, sino que lo ha demostrado, y estamos en el verdadero proceso de construir el verdadero socialismo feminista revolucionario. A continuación escucharemos esta información sobre la confiabilidad del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué el sistema electoral venezolano es confiable? Avances tecnológicos hacen que solo con nuestra propia huella se active la máquina para votar. Tu derecho al voto. Y cuando tienes el comprobante de votación en tus manos, la máquina se vuelve a bloquear para que nadie más vote por ti. El CNE es confiable y garantiza nuestra democracia. Operativo Soyapa Comunicacional. Elecciones 2012.